en relación con la sanción de la ONU sobre el sector deportivo de Norcorea. Kang Ryong-gil, vicesecretario general del Comité Olímpico de la República Popular Democrática de Corea, se entrevistó el día 13 con los periodistas de la sucursal interina de la agencia AFP de Francia, la oficina interina de la televisión News de la prensa asociada de Gran Bretaña, APTN, en Corea, y la Agencia Central de Noticias de Corea. Él dijo como sigue: construir una potencia de deporte y potencia civilizada mediante el fomento físico del pueblo y el desarrollo del deporte del país es la política del gobierno de la República Popular Democrática de Corea y la aspiración del pueblo coreano. Pero para aislar y aplastar a este país, las fuerzas hostiles, incluyendo Estados Unidos, inventaron en 6 ocasiones las ilegales resoluciones de sanción sobre Norcorea a partir del año 2006 en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pretextando su problema nuclear. Y en marzo de 2016, aprobaron a la fuerza la resolución 2270 para adicionar en la lista de objetos de sanción los artículos de lujo, pero incluyó paradójicamente hasta los aparatos de deporte masivo. Algunos países publicaron resoluciones y decretos sobre la prohibición de exportación de ciertos artículos a Norcorea, siguiendo a ciegas la resolución de la ONU. Y cortan la venta a Norcorea del esquí, el yate, los calzados para alpinismo, la motonieve, la máquina pisanieve y otros aparatos y equipos deportivos, y hasta la mesa de billar. Por otra parte, Estados Unidos y otras fuerzas hostiles interrumpen la vía de remesa para crear obstáculos a la colaboración de fondos del Comité Olímpico Internacional y de las organizaciones deportivas por disciplinas para Corea, en el sentido de promover el desarrollo del movimiento olímpico y de las disciplinas de los países miembros. Tales acciones de las fuerzas hostiles con Corea partieron de un cruel objetivo político de detener el intercambio deportivo entre Norcorea y otros países y limitar paulatinamente la participación de ella en los Juegos Deportivos Internacionales, incluyendo la Olimpiada, para apartarla lejos de la civilización moderna y derrumbar su régimen. A través de esta sanción anormal sobre el deporte sagrado, el mundo deberá saber claramente que la sanción viene a ser una acción de lesa humanidad cruel y salvaje que hace al mundo retroceder hacia la Edad Media.